No es este el relato de historias impresionantes, es un trozo de dos vidas que cursaron juntos un determinado trecho, con identidad de aspiraciones y conjunción de ensueños. Bienvenidos a Radios de Viaje desde Radio C, soy Fernando Ballesteros y hoy tenemos la presencia de Constanza, que nos va a hablar de Barcelona. Hola a todos. Gracias por invitarme, Fer. De nada, sabes que es un espacio abierto para la banda. A todos los radioescuchas. Yeah. Bueno, la razón por la que les voy a contar de Barcelona es porque el año pasado me fui de intercambio a la Universidad Autónoma de Barcelona, que está allá en Cataluña. Y me fui 6 meses. Me fui desde finales de agosto hasta principios de febrero. Y fue un ratote. Entonces ya se va a cumplir un año de que fui, desde que regresé. Y es raro como pensar que en estas fechas del año pasado estaba en Granada, Sevilla. Y ahora estoy aquí en la cabina de Radio C. Sí, así es raro, sí, te echaste muchísimo tiempo fuera de México. Pues, no sé, ¿nos quieres compartir un poco de cómo era vivir allá, diferencia de cómo es vivir aquí? Pues una diferencia muy fuerte era el trato de las personas. O sea, los catalanes son muy lindos, pero te tardas mucho tiempo en romper el hielo. O sea, al principio pueden sentirse como muy como fríos y distanciados. Entonces yo hice amigos de que estudiaban allá, que eran catalanes, hasta como finales del semestre. Pero por eso mucha gente que también está de intercambio se vuelve muy cercana, porque se vuelve un poco como la familia con la que estás todo el tiempo. Y si no, tu familia, sí, las personas con las que estás compartiendo cosas todo el tiempo, que ves para comer y ves para cenar y ves para ir a la playa o para hacer cualquier cosa. Y eso era algo muy padre. Y otra diferencia muy fuerte es la comida, que yo la sufrí mucho porque extrañé mucho la comida. Y que, por ejemplo, no le ponen salsa a nada. Y no hay tortillas. No hay cilantro. Y muchas cosas que yo utilizo mucho cuando cocino o me gustan. Y esas fueron dos diferencias muy duras. Y también las estaciones, que allá sí hay, o sea, el paisaje cambia con las estaciones. Cuando es otoño podía ver en mi escuela como todos los árboles empiezan a tornarse rojizos y cafés, y después empiezan a caer todas las hojas. Y veías montoncitos de hojas debajo de cada árbol, porque si no se volvía imposible caminar. Y entonces así cuando yo vivía en los dormitorios de la escuela, que estaban como en una montañita y tenías que cruzar 2 montañitas para llegar a mi facultad. En el camino entre mis dormitorios y la facultad recogía hojas de colores, y cuando regresé las pegué en mi diario, y una se la regalé a una amiga que le gustan mucho como ese tipo de cosas. Y también me tocó llegué a finales del verano, porque el verano se extendió, entonces podía ir a la playa en Barcelona, lo cual es muy raro como ir a la playa y seguir estando en la ciudad y ver rascacielos al fondo. Es extraño. Y me tocó todo el otoño y un pedazo del invierno. Pero en invierno sí hacía mucho frío y todo el tiempo estaba congelándome y usaba dos calcetines. Y tuve que comprarme una chamarra súper gruesa porque me iba a morir. Y en invierno yo lo que siento es que toda la gente de países tropicales se como que lo resientes a un nivel anímico. Entonces tomaba baños de sol todos los días para no deprimirme. Y porque pasas mucho más tiempo dentro de espacios cerrados y no puedes abrir las ventanas porque se va el calor y entonces tienes frío si estás afuera o si estás adentro porque hace la misma temperatura adentro que afuera. Y yo a veces me sentía como muy encerrada, pero tomaba baños de sol dentro de mi propio departamento que compartía con otra chica. Y como le daba el sol desde la mañana hasta las 6, 5 de la tarde, corría todas las persianas y solo me sentaba en un silloncito que teníamos y me quedaba ahí 20 minutos como calentándome un ratito. Y eso hacía para no morir de frío. Ok. Uh-huh. ¿Y no moriste de frío? No. Hubo una ocasión en que sí lo hice. Que viajé a una ciudad que se llama Zaragoza. O Zaragoza, que es con Z española. Y viajé ahí porque no me alcanzaba para ir a Bilbao, porque quería conocer el Guggenheim. Y dije como, bueno, Zaragoza suena bien. Pero yo no sabía que era una de las ciudades más frías de España. Entonces cuando bajé del tren, estábamos a menos 3 grados. Y yo no podía con mi ser. Entonces, o sea, bajé y estaba dentro de una estación cerrada. Pero al salir, todo era niebla. Porque está en una zona como bajando las montañas y muy cerca hay estaciones de esquí y todo eso. Pero no, o sea, como era muy raro como que el frío se te mete en los huesos y toda la humedad se te mete en los huesos y no puedes ver más allá de 20 metros. Y esa vez sí estaba muy, muy muerta. Pero sobreviví gracias al vino caliente. Sí, qué bueno. Gracias vino. Gracias vino caliente. Eres fantástico. Oye, no habíamos platicado esa historia. Está muy buena. La neblina y el miedo a no ver a sí. Más allá. ¿Fuiste sola? Sí, fui sola. Y fue muy divertido. Encontré, o sea, esa misma noche había un... Ya iba a ser Navidad y había un mercado navideño. Entonces había como puestos de gente vendiendo regalitos y un nacimiento gigante y había gente vendiendo comida y era muy chulo. Bueno que estaba chulo. ¿Cuántos días te quedaste en Zaragoza? En Zaragoza me quedé 4, creo. No recuerdo muy bien. ¿Llegaste a un hostal? No era el mejor hostal del mundo, pero solo llegué ahí. Y otro lugar que también me congelé mucho fue en Granada, que antes de regresar aquí tenía como 2 semanas libres. Entonces viajé a Andalucía y yo tampoco sabía. Como pensé que estaba al sur, pensé, obviamente va a ser más calor que en Barcelona. Es obvio. Pero Granada también es una de las ciudades más frías. Y de hecho hay una Sierra Nevada, que se llama así porque está nevado y puedes ir a esquiar. Y yo nunca pensé como, va a ser muchísimo frío. Entonces el día que fui a la Alhambra, que fue una experiencia mística e increíble, La Alhambra está también sobre una pequeña montaña. Entonces, conforme iba subiendo, iba bajando la temperatura, y yo me congelaba. Y como todo tiene que estar controlado dentro de los palacios, pues no pueden abrir las ventanas al sol, no pueden como poner calentadores. Y al final yo no sentía mis pies y era horrible, y tuve que... me encontré con un pedacito de sol en el que llegué a pararme, y después llegó un señor como de 80 años y me dijo como, oh, aquí está caliente. Y fue como, sí, y ya nos quedamos los dos platicando 5 minutos en lo que seguíamos nuestro camino. Qué bueno, sí, yo tampoco me hubiera esperado que Granada era fría. Pero vaya que lo es. Ok, sí. Sí, solo fui yo como que pensé en una lógica, no sé, muy tonta, como... Es al sur, obviamente va a ser más calor, pero no. No. Mm-mm. Y sí, esos spots de sol son milagrosos, ¿no? Porque en la sombra te congelas y donde hay sol puedes vivir un ratito. Ajá, exactamente. Y entonces estuviste 6 meses en un viajezote, ¿no? Mm-hmm. Nunca llegaste a sentir que... Ya vivías ahí, ¿no? Siempre te mantuviste en movimiento. Sí, y también nunca... Conocí gente que sí se quedó después de ese intercambio. Pero yo nunca tuve como esas ganas de buscar quedarme allá. También todo ese viaje me permitió darme cuenta que... Como que es en México donde quiero... Y en la Ciudad de México en particular es donde quiero vivir y quiero estar. O sea, como que aquí es... está la gente que quiero y mi familia, y siento que aquí también puedes hacer muchas cosas que en muchos otros países no, porque puedes jugar más con las reglas. Como que es un lugar tan caótico que si haces algo, mucha gente tal vez no se dé cuenta de ello, y eso puede ser una gran oportunidad para hacer grandes cosas. Y sí, como estar viajando todo el tiempo me hizo sentir que nunca estuve por completo en Barcelona. Y siempre me sentí un poco ajena a la ciudad. O sea, no ajena, sino extranjera, como recién llegada. Lo cual es padre porque puedes descubrir cosas con ojos como inocentes todo el tiempo. Pero a veces sí extrañaba como... el confort del hogar, por así decirlo. O sea, cuando regresaste a México, ¿no sentiste que como tanto la diferencia? O sea, ¿no te habías hecho de Barcelona como tu casa y que te sentías como dejándola, ¿no? O sea, ajá, no. Fue más, sí, estoy regresando a donde... A donde pertenezco un poco. Ok. Uh-huh. Qué bonito. Sí. Sí extraño mucho Barcelona. Y extraño mucho a mis amigos. Pero el internet ayuda como para estar en contacto, pero no es lo mismo de estar viendo a alguien 5 días a la semana como para todo, a solo poder escribirles un mensaje a Facebook. Okay. O hablar con ellos por Skype cada cierto tiempo. Y la ciudad me parecía bellísima. Y eso sí lo extraño, que era... O sea, podías caminar a todos lados y... Comparado con el DF, que es un gran, gran monstruo, podías... O sea, como me parecía muy tranquila. Y que podías estar seguro en cualquier lugar. Excepto algunas partes por ahí ya medio locochonas. Pero no me metía tanto a esas partes. ¿No te metiste tanto a la locochona? No me metí tanto a la locochona. El Raval era locochón, pero... Ese era un locochón adaptado para turistas y personas de intercambio buscando fiestas muy locas. ¿Qué era el Raval? ¿No entró? No, el Raval es una zona de Barcelona que es como... es una parte muy céntrica, pero era el viejo barrio árabe. Y todavía hay una gran comunidad árabe ahí. Pero... Más bien ahora ya es una zona de bares y de antros. Y pues sí, de mucha fiesta. Y también es como un barrio cool y en onda. Ok. Ajá. Y me imagino que tú estabas en total onda, ¿no? Sí, sí, me gustó. Sí, era bien padre. Okay. Pero me gustaban más otros barrios, menos fiesteros, más. Creo que era, también eran de onda, pero no había tanto, tanta fiesta. De otras ondas. Ajá, otras ondas. Oye, me decías de que aparentemente Barcelona es una ciudad mística, ¿no? Ah, sí. Siento que... Creo que se le dice la perla del Mediterráneo, no estoy segura. Pero a mí me parece mística porque se ha escrito mucho sobre ella. Y... como es un, o sea, desde que se fundó es un puerto. Siempre ha llegado mucha gente de muchos lados. Y es muy cosmopolita. Puedes conocer gente de, creo que sí, de todas partes del mundo. Y la gente busca eso, como la apertura y como algo que puede generar como, no sé si comunidad, pero te permite formar amistades y lazos con gente que no pensabas que podías conocer en tu vida. Entonces puedes comer el mejor ramen de la vida, hecho por japoneses, en un lugar súper lindo, como al lado de noruegos y australianos y colombianos y gente de todas partes del mundo que busca eso en Barcelona. Y que también es bellísima. Entonces, por ejemplo, está todo el Art Deco y el modernismo, y está la Sagrada Familia y todos los edificios de Gaudí. Pero hay ruinas romanas y tiene playas y es fantástica. Entonces, a mí me gustaba mucho por eso, porque también... cuando yo era chiquita, por alguna razón, estaba obsesionada con Gaudí. Y como que también me hacía mucha ilusión poder estar en los edificios que había construido Gaudí. Y eso era algo muy lindo. Y también es una ciudad medieval. O sea, hay una parte que sí todavía conserva como catedrales góticas. Y... pequeñas calles por donde solo puedes caminar porque no son lo suficientemente anchas para que pasen coches, aunque hay muchas motos, eso sí. Entonces, a mí lo que me gustaba era que cuando llegué empezó a llover, se empezaron las lluvias, y me gustaba caminar por toda esa zona de la ciudad, por todo el barrio gótico, como perderme entre las calles, que aunque tenía mapas y GPS no lograba ubicar nunca, y solo ver como el reflejo de los edificios y el reflejo de la gente y de las calles y las casas o los comercios en como charcos en el piso, y como todo está, o sea, todas las calles están empedradas. Entonces era algo muy lindo como caminar por esos lugares y después llegar a plazas o puntos por los que ya habías pasado, pero no recordabas muy bien cómo. Y también son edificios muy, o sea, como de 6 pisos, pero muy chiquitos. Entonces la gente cuelga su ropa para que se seque de un edificio a otro, de un balcón a otro. Pero al mismo tiempo ahí podías ver a gente sentada en una minisillita, como arrinconada en un balcón muy pequeño, como viendo hacia la calle, y eso era algo muy lindo. Me gustaba mucho. Qué bueno, sí. Justo me llegaron las imágenes y ¿sí? sentí como... vagabundeando ahí. Ay, sí. Los ladrillitos, la piedra, el frío. Pero frío de que no necesitas nada para cubrirte, sino que solo sientes la humedad en el ambiente. Y era algo muy, muy lindo. Sí, como que es el simple hecho de solo estar caminando, te, o sea, que tu vida agarra un dramatismo. Eso, ¿no? Sí. Te sientes en una especie de película o de cuento. Sí, yo sentía, a veces sí sentía que sí es una ciudad como de película. O sea, como... Supongo que también como llegas a un lugar en el que no conoces a nadie, puedes actuar como tú quieras. Y a veces eso es como otro personaje u otro carácter al que tienes en el lugar de donde vienes. Y como no conoces a nadie, no tienes que cumplir ninguna expectativa o tener que como ser con alguien de alguna manera que había sido. Y eso es algo muy chido, como que no puedes hacer lo que tú quieras y ser mucho más honesto con las personas. Que supongo que es algo que podemos hacer también aquí, pero es un poco más difícil cuando ya tienes una relación previa. Sí, y cambiar eso. Luchas un poco, ¿no? Con la figura de ti que te has, ajá, construido. Exacto. Y eso era lo bien padre. Entonces a veces sentía como medio ajena a mí misma, como en otro país. Y eso era algo como entre que te da un poco de miedo y te pone un poco nerviosa, pero que ese miedo indica que pueden venir cosas muy chidas. Y esa emoción como de estar en un lugar que no conoces y que sí es como una aventura, que puedes hacer lo que tú quieras. Ok. Y un poco... Pues estuviste un rato, ¿no? Entonces, como que cambian muchas cosas, pero ¿qué es lo que más extrañabas o que echabas más de menos de México? Creo que a mi familia, pero porque hubo un tiempo en el que yo la pasé muy mal, porque me enteré que... mi papá tenía cáncer, porque estando allá, a mi papá le encontraron un cáncer linfático. Y en ese momento yo no sabía que tenía un cáncer linfático, solo sabía que se había enfermado y que estaba mal, o sea, que era grave. Pero mi padre no quería que yo me enterara, porque no quería que dejara de disfrutar, ni que me sintiera mal estando allá y que nadie podía explicarme las cosas. Y como que para él sí soy muy su bebé, entonces no quería que sintiera que era débil o que le iba a pasar algo. Entonces eso fue contraproducente, y me pasó exactamente eso, como al triple, por no saber nada y por vivir en la incertidumbre. Entonces los extrañé mucho en ese sentido, en el que quería estar aquí, quería estar con ellos, quería estar con mi papá y asegurarme de que iba a estar bien, de que iba a seguir vivo y de que todo esto iba a pasar. Y afortunadamente sigue bien y está vivo, ya no tiene más células de cáncer. Pero en ese momento sí estaba muy asustada. Y creo que a los que más extrañé fueron a mi familia, sí, a mi papá, a mi mamá y a mi hermano. Los vi allá porque fueron, pero hubo un rato en el que sí la pasé mal. Ok. Ajá. ¿Y cuándo los viste? Pues, al primero que vi fue a mi hermano, porque él fue a una feria de diseño, presentar uno de sus muebles, en Madrid. Y unos de mis tíos vivían en Madrid. Entonces nos encontramos allá. Y fue bien dramático. Medio, no sé, cinematográfico, supongo. Pero me fue a esperar en la estación de trenes. Y entonces lo vi y solté la maleta y lo abracé y me puse a llorar. Y después él empezó a llorar. Y los dos estábamos llorando, obstaculizando el tráfico de la gente que salía del tren. Y Y fue bien catártico al mismo tiempo, como necesitaba esa como liberación un poco. Y ya en la noche fuimos y me explicó todo lo que le pasaba a mi papá y que iba a estar bien y todo eso, pero cuando vi a mi hermano lloré. Y cuando vi a mis papás también lloré. Pero eso fue en otra parte de la misma estación de tren. Y también fue raro porque mi papá estaba en medio de las quimios. Entonces sí estaba mucho más débil. Entonces, cuando lo vi no tenía cabello ni cejas. Bueno, tenía muy poquitas cejas, pero fue bien duro darte cuenta que la gente cambia y que el tiempo sigue pasando dentro de algo. O sea, como tú te vas de... Yo salí de México y para mí fue un poco como poner mi vida en pausa. O sea, porque te vas y tu vida sigue y te pasan muchas cosas, pero no te das cuenta que cuando regreses las cosas van a haber cambiado tanto como tú cambiaste. Porque 6 meses es mucho tiempo. Entonces vi a mis papás y estuvimos juntos como 2-3 semanas, no recuerdo bien. Pero me tomó todo ese tiempo darme cuenta que a mi papá le habían pasado todas estas cosas. Y como que se hiciera realidad como su enfermedad y su tratamiento. Y que pues sí, era una persona como mucho más débil y mucho más frágil de la que había visto por última vez antes de irme. Y ya lloramos mucho. Pero ahora todos estamos bien. Qué bueno. Y juntitos. Juntitos y abrazados. Y juntitos y abrazados, sí, exacto. Qué bueno, sí, la familia es importante, ¿no? Ajá. Bueno, tal vez no para todo el mundo, pero para mí sí lo es. Sí, pues justamente eso pasa, como que te da cierta, no sé, como confort o seguridad decir, bueno, pues me voy un rato y luego vuelvo y va a estar todo lo que quiero, van a estar mis amigos, van a estar mis papás para apoyarme, mis hermanos, mi familia, lo que sea, pero pues justamente te das cuenta de que pues no, o sea, no, el mundo no es tu vida, ¿no? No, exacto, sí. Y que tal vez nunca sepas bien qué pasó en el momento, en todo ese rato que no estabas. Que a la gente le pasaron muchas cosas y que puede que nunca sepas bien qué le pasó, aunque quisieras. Y que la gente cambia. Sí. Pero es divertido. Sí, también es muy interesante ver cómo cambian, ¿no? Y cómo muchas de las mismas cosas también siguen presentes, ¿no? Las formas de interactuar. Y también es raro, o sea, yo sentía que tenía como dos caracteres. O sea, como que la Constanza de Barcelona sí hacía las cosas diferente a la Constanza de México. Entonces, cuando regresé a la Constanza de México, pero me tardé en como poder jalar a la Constanza de Barcelona y como recuperar todas esas cosas que me gustaban y que antes no tenía como la confianza de hacer. Y es interesante también ver cómo cambiaste tú y cómo no te das cuenta de eso hasta que estás interactuando con las mismas personas con las que te relacionabas antes de irte. ¿Y ahorita qué tipo de Constanza eres? Pues creo que ya logré un buen equilibrio entre las dos. Sí. Pero tal vez eso sea mucha soberbia de mi parte. Ok, una es muy libertina, ¿no? Pues no mucho. O sea, no sé, tal vez. Ok, nada soberbio, Constanza. Que fluya la que tenga que venir. No, sí, tal vez. Pero tal vez sí es un poco soberbio. Pero creo que ya pude hacer. Creo que ya estoy logrando hacer un poco las cosas que las dos Constanzas hacían. También es raro hablar en tercera persona de ti, pero creo que lo estoy logrando. Qué bueno. Me da gusto verte así. Gracias. Estas múltiples personalidades. Siempre es grato. Es divertido. Pero sí, es todo un viaje, ¿no? O sea, inclusive a mí me ha pasado que hablar otro idioma Uh-huh. Cuando estás, por ejemplo, estás hablando mucho inglés o mucho otro idioma, también te transforma y tu humor cambia, tu personalidad cambia. Uh-huh. Eres muy diferente a la persona que eras. Sí. Creo que es justamente eso que decías de, pues allá nadie te conoce, entonces como que de alguna manera llegas en blanco y te vas formando ahí un poco. Sí, y eso es algo muy chido, que tienes muchísima libertad. Y esa libertad se debe y viene acompañada un poco de como estar solo. Pero eso es algo que te puede hacer muchas cosas. O sea, yo cuando lo adopté como parte de mi vida ya, sí, puedes hacer lo que tú quieras. Y es algo muy padre. Pero, por ejemplo, de lo que decías de hablar diferentes idiomas, yo allá lo que más hablaba, más que español, era inglés. Y más que catalán, porque intenté aprender, pero no lo logré. Sé leerlo y sé escucharlo, pero no, nunca logré pronunciar nada. O sea, nada correctamente. Y hablaba inglés porque mis amigas eran alemanas y noruegas y austriacas. Y el idioma como que con el que todas nos entendíamos era el inglés. Y todas ellas fueron también a aprender español. Y al final del intercambio pocheábamos. Entonces hablábamos mitad en español, mitad en inglés. Y era divertido, pero yo solo les complicaba más la vida porque me preguntaban cómo se decía algo y yo lo decía con español en México, que cambia mucho con las palabras con las que se refieren a algo en España. Pero era divertido igual. Y por ejemplo, a ellas las extraño mucho. Creo que son a las que más extraño. Fueron con las que más hiciste relaciones, ajá, cercanas. Exacto. Y éramos, o sea, estábamos mucho tiempo juntas. Y comíamos juntas y a veces cenábamos juntas. Y nos íbamos de oficina juntas. Y las extraño mucho. Y supongo que alguna vez vendrán, pero dentro de mucho, mucho tiempo. Supongo que ya alguna vez podría ir a visitarlas dentro de mucho, mucho tiempo. Por ejemplo, con ellas hicimos una cena de Navidad. Porque ellas sí fueron a sus casas para pasar Navidad y Año Nuevo. Bueno, algunos regresaron para Año Nuevo, pero hicimos una cena de Navidad y cada quien hizo un platillo de su país. Pero yo tuve que hacer guacamole y pico de gallo porque tenía que ser un platillo sin gluten y vegano. Porque una de ellas era alérgica al gluten y la otra era vegana. Entonces no tenía más opciones más que guacamole y romeritos. Y no hay romeritos en Cataluña. Entonces hice un guacamole que fue un gran éxito. Y después pasé la receta. ¿Sí? Ajá, sí. Sí, el guacamole es un éxito. Es un éxito increíble, ¿no? Lo único que no me gusta es que en Cataluña toda la comida mexicana es Tex-Mex. Entonces, o sea, no hay nada de malo con la comida Tex-Mex. Un chili con carne es buenísimo, pero no es mexicano. Entonces era horrible, como que nunca podía comer unos buenos chilaquiles. Ajá, eso era muy feo. Sí, me imagino, sí. Se llegan a extrañar. Sí, y después, por ejemplo, había lugares en donde vendían cervezas mexicanas y costaban como 4 euros, y eso es mucho dinero. Y entonces, eso sí lo extrañé. Pero lo que sí era divertido es que las micheladas estaban de moda en Barcelona. Así que fue un gran verano. Michelero. Ajá, sí, un gran verano michelero. Por alguna razón, ¿sí? Eran un éxito. Qué bueno, ¿no? Ajá. Porque me ha tocado que los europeos generalmente tienen muchos prejuicios, ¿no? Como que estás satanizando la cerveza, trabajándola con tu, sí, chile y tu limón. Sí, exacto. Yo, una amiga alemana me dijo que era como comer una cerveza. y fue una reacción muy extraña, pero era divertido. Y supongo que sí hay muchos prejuicios sobre la comida mexicana y sobre los mexicanos en general. Era raro, como la gente no se da cuenta que muchas de las ideas que tiene sobre América, América Latina en general, o Latinoamérica, son como estereotipos estúpidos y muy tontos. Entonces, a mí me gustaba mucho como poder llegar con gente que no es malintencionada, pero que no se había preguntado nunca de dónde venían todas estas cosas que pensaba. Entonces, que creía que los mexicanos todavía andamos en burro, o que usamos sombreros y disparamos al aire y bebemos tequila y no hacemos otra cosa. Y había gente que me preguntaba si había conciertos en México o si todo México era selva. Y era súper extraño como convivir con eso, pero era algo muy grato como poder hablar con ellos y demostrarles que México es igual que todos los países del mundo, y que así como todo, y que México es igual de complejo que lo que ellos se dan cuenta que es complejo sus países. Te da gusto como romper estereotipos. Uy. Sí. Qué valiente. Es necesario. Sí, totalmente. Y además los rompías teniendo un estereotipo de árabe, ¿no? Ah, sí, porque supongo que, o sea, creo que es por cómo me veo. Y porque allá hay mucho más contacto con países árabes, la migración es muy fuerte. Pero la gran mayoría de la gente me preguntaba si era de Arabia o italiana. Que no, me laten esos dos lugares, pero era raro, nadie, o sea, solo una persona una vez así dijo: ah, tú eres de México. Y fue como: sí, yo soy de México. Pero una persona entre las miles de personas que conocí en 6 meses. Y era divertido. Sí. Y supongo que no se lo esperaban en absoluto. Y tampoco se esperaban como a una niña, bueno, no niña, pero una morra, como paseando sola en cualquier lado desde México. O sea, como que lo ven lejano, ¿no? Ajá, sí. Sí, es como, sí somos como el Dorado y la tierra de aventuras. Bien exótico todo. Pero es que bueno, llevamos una michelada de base. Sí, las micheladas nos llevarán a conquistar el mundo. Oye, Constanza, y te quería preguntar. Oye, se pasó veloz el tiempo. El tiempo puede durar un poco más, no importa, pero te quería decir, como ya es tradición en el show, que cuál es, en una palabra, ¿cómo describirías tu viaje? Creo que utilizaría libertador. ¿O liberador? Libertador también se puede. Pero eso suena más magnánimo, como el libertador de América. Ah, como un estandarte, ¿no? Ajá, exacto. Liberador. Exacto, liberador suena más personal. O sea, como que viste nacer a una nueva. No, no nacer a una nueva Constanza, pero como podía relacionarme, o sea, como sí, es todo esto que decía de hacer lo que tú quieres y poder relacionarte con las personas sin tener que cumplir expectativas ni tener que guardar apariencias. Eso te, o sea, a mí me liberó mucho, en el sentido que agarré mucha confianza para hacer lo que yo quiera estando aquí. Y que muchas veces, si haces eso que tú quieres, no va a pasar nada. Y no va a haber repercusiones malas, ¿no? Así. Entonces, a mí me dio mucha confianza para hacer todo eso. Y como agarrar mucha más seguridad en mí misma. Frente a nuevas cosas, nuevas personas y nuevas situaciones. Y creo que esa sería la palabra que elegí. Bueno, pues muchísimas gracias, Constanza, por De nada. Gracias por invitarme. ¿Quieres decirle algo a nuestros amigos? Que me escuchen en mi programa, que me escuchen los miércoles de 7 a 8 en la Radio Pseudo en Vivo de Radio C. Y que los esperaré con horóscopos y acontecimientos astronómicos para su vida. Qué bueno, pues sigan a Constanza. Y que si pueden, váyanse de intercambio. ¿A dónde? A donde sea. Es una gran experiencia. Ok, lo tenemos en cuenta. Bueno. Cierto. O vayan de viaje. A donde sea. Más. Más a donde sea. Más a donde sea. Ok, pues esto fue todo en Diarios de Viaje. Soy Fernando Ballesteros. Y si quieren participar en el programa, síganme, búsquenme en Facebook, mándenme un mensaje, aparezco como Fernando Ballesteros Garza, y escuchen radios diarios de viaje en radioc.mx.